94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Feliz otoño para todos. Un día precioso en la ciudad de Coronda, les cuento a mis amigos en el mundo. Sí, ya sé, ya los voy a empezar a... Algún día los voy a nombrar a todos. Está bien. Un día hermosísimo en Coronda, capital. Sol pleno. No sabes si es de otoño, porque todavía está bien, está fresco, ¿no? Está más fresco, el que llovió está más fresco, hay otra temperatura. Ya no es el calor pesado de la semana pasada. Pero bueno, en fin. ¿Cómo la están llevando? Este año, esta semana hizo un año de la declaración de la pandemia. Un año. ¿Y te acuerdas la cantidad de cosas que dijimos cuando, en todo este año, ¿no? Todas las cosas que leímos, todas las cosas que nos dijeron. La sensación que por ahí hace un factor común entre todas estas cuestiones es el miedo. Y es el miedo a la muerte. Y es horrible. Esa sensación de desconfiar del otro porque puede estar infectado. Eso de correr a todo el mundo de al lado, de alrededor. Eso de no vernos con nadie, eso de escondernos, eso de la desconfianza, propia de ni más ni menos de que una enfermedad, un bicho, anda suelto y es peligroso y mata. Y nos grabamos eso, y eso creo que es la síntesis de este año. Un año plagado de encierros, un año plagado de desastres. Un año donde no hubo educación, un año donde la economía se fue al cuerno, un año donde cerraron miles y miles de negocios, un año donde otros tantos, muchos más miles de personas quedaron sin trabajo, un año donde murieron 55.000 argentinos. Un año que nos deja 2.5 millones de contagiados. Un año difícil. El que acabamos de cumplir es capaz el más difícil de la historia, no sé, al menos de lo que nos tocó vivir en la cercanía. Porque nos dieron a elegir entre la economía y la salud, y ellos nos dijeron que elegían entre la economía y la salud, elegían la salud. Y así no fue, porque no tenemos salud y porque mucho menos tenemos economía. Porque nos mintieron, porque nos dijeron un montón de pavadas, porque empezaron diciéndonos que con un tecito caliente esto se curaba, cuando nos dijeron que el mundo nos miraba para aprender de la Argentina, cuando nos dijeron que esto se terminaba cuando llegaba la vacuna y todos esperábamos ansiosos la llegada de esa cosa mágica, que de repente esa vacuna iba a llegar y cuando llegara la vacuna esto se iba a solucionar, entonces esperábamos ilusionados la vacuna y bueno. Y cuando llegó la vacuna y empezamos a tener esa ilusión más cercana, es como que sentimos el alivio de decir, bueno, puede parar. Pero veíamos que el mundo se vacunaba, que el mundo hacía otra cosa, porque siempre el mundo hizo otra cosa. Los contactos que hemos tenido a lo largo de este año marcan, sin duda, que el mundo, y te hablo de los contactos que tuvimos porque lo tenemos, puedo hablar en primera persona. Te puedo decir fulano de tal que lo conozco, mengano de tal que lo conozco, los que hablaste, la gente amiga de este programa que anda por ahí por el mundo dando vueltas, que nos cuenta porque nos quiere contar, porque son argentinos que sufren más que nosotros que están afuera. Y sufren por nosotros porque tienen gente en la Argentina a quien aman. Y esa gente nos contó que en otros lugares la cosa era diferente. Desde los protocolos, cuando arrancamos, desde los protocolos hasta cuando salió la vacuna, cómo se iba a vacunar cada uno en cada país. Fue diferente. vimos cómo nosotros nos distanciábamos de ese tratamiento de la misma enfermedad en diferentes lugares. Pero bueno, dimos la opción de decir, bueno, a lo mejor es diferente. Y creímos en un montón de pelotudeces que nos dijeron con filminas, nos metieron la payasa Filomena en el medio, gran personaje. A un tipo aborrecible como Ginés González García al frente de la vacunación en este país, y la vacunación para adelante. Y sabíamos en el fondo que cuando apareciera la vacuna iba a ser una cuestión política, porque también fue política la cuarentena en este país. No la pandemia es mundial. La cuarentena la decide cada gobierno. Y este gobierno de este país decidió que la cuarentena fuera enorme. ¿Sabes qué? La más larga del mundo. La más sin sentido del mundo. Nos metió a todos adentro. Sacó a los chicos de las escuelas. No socializaron en un año. Los mandaron a hacer a los maestros y a los alumnos a hacer virtualidad. Nos mandaron a todos a hacer virtualidad. Nos mandaron a trabajar de las casas, cada uno de los suyos. Entonces los maestros tuvieron que poner su máquina, tuvieron que poner su internet, tuvieron que adaptarse a algo que, ¿viste? Hagan y hagan. Y a los chicos, bueno, hagan y a los padres. Y a los padres también, los padres tuvieron que hacer de maestros. Y tuvimos que encerrarnos y tuvimos que dejar de lado un montón de cosas. Pero claro, entre hacerlo y estar la muerte en juego, pues la muerte nos pudo. El miedo a la muerte nos pudo. Es el miedo el que de repente te metieron adentro y no te dejaba ver porque era el árbol que te ponían adelante para que no vieras el bosque. Y ese bosque era todo lo que ellos hicieron durante todo este año. La cantidad de plata que se robaron. Ya el primer día, ¿te acordás el primer día cuando desde el Ministerio de Acción Social la primera compra que se hizo por cosas para el COVID tenía un sobreprecio? La primera compra que hicieron ya afanaron. Dejaron el presupuesto nacional de este país en manos del jefe de gabinete. Y así podríamos hablar de tantas, pero tantas cosas a lo largo de este año y que vienen ahora. Y de repente aparece la vacuna y todos nos esperanzamos. Salió la vacuna, bien, bueno, respiramos. ¿Cuándo vamos a tener la vacuna? Y no sé. Entonces aparece el presidente y nos dice que la vacuna va a aparecer y que está y que vamos a estar para diciembre y tantos millones y millones y millones. Y compramos millones allá y compramos millones allá y sale Kicillof y dice, nosotros le compramos la vacuna a Rusia. ¿Y cómo le va a comprar la vacuna a Rusia si todavía no está aprobada? Entonces cuando empezamos a tener miedo porque nos iban a poner algo que todavía no estaba aprobado, aparecieron ellos a decir que nosotros éramos los antivacunas. No, estos son los antivacunas, no quieren nada, nada les viene bien, son como la gata Flora. Ah, bien, la vacuna rusa no estaba aprobada. Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Que no nos pusieran algo que no estaba aprobado. No es tan difícil de entender, pero el relato, este relato diario que venimos soportando desde que arrancó toda esta mentira, hace que todo sea discutible. Hace que todo sea cuestionable, hace que todas las cosas que dicen sean cada vez menos creíbles, porque nadie les cree. Entonces tenemos un presidente que sale y habla y dice cosas por donde puede, donde quiere, para los que creen. ¿Quiénes son? Ellos mismos se creen ellos mismos. Es un círculo cada vez más pequeño, con cada vez menos gente, de la gente que los votó, básicamente, los radicalizados peronistas que quedan en la cámpora. No, bueno, está bien. Los radicalizados de la cámpora. O los cristinistas, querés ponerlo ahí, porque hay muchos peronistas que ya, viste, no son K, pero en el fondo, si después te pones a buscar, no sé a qué votaron ahí. A todos los desencantados que votaron este gobierno, que ahora se dan cuenta lo que es, de todas las cosas que dijimos que fueron todas ciertas y de todas las cosas que nos dijeron que también fueron todas ciertas, entiendo que una de las mayores cosas que caen por su propio peso es la mentira. Porque dejaron a un presidente que podrá tener aptitudes o no, qué sé yo, pero ¿sabes qué? Es el presidente. Mientras que todo el resto del gobierno se abocaba a la causa única que tiene este país en este momento, que es sacarle las causas judiciales a la vicepresidenta procesada de este país, Cristina Kirchner, que quiere que la misma justicia que la condenó en no sé cuántas causas que tiene, la absuelva. Ese fue el objetivo, sacarse todas las causas judiciales. Y en eso, y tras de eso van. Ese es el bosque. A nosotros nos pusieron el árbol, la muerte, la vacuna, los chicos, quédate en casa, no salgas, cerrá el negocio, fase 1, fase 2, fase 1. ¿Cuántos contagiados? Fase 2, fase 3. Salimos, no salimos, abrimos, cerramos. Gente que se fundió, gente que quedó hecha pedazo para toda la vida. Ese es el país que tenemos. Y encima, cuando aparece la vacuna, se la roban. Se la roban. Cuando apareció la vacuna, se la robaron. Porque negociaron con los rusos para darle apoyo a Rusia. Porque este matrimonio que tiene Cristina con Putin, que tiene el PS parte desde el kirchnerismo con Rusia, para avalar la vacuna Rusia a la cara al mundo, que estaba compitiendo con todas las otras vacunas que andaban dando vuelta para el mundo, que era de otra nacionalidad, otra economía. La vacuna rusa no estaba en ningún lado. ¿Quién la compró? Argentina. Entonces Rusia se dice, che, Argentina me compró la vacuna, ¿eh? Como compraron la vacuna rusa, los otros nos dieron vuelta. O sea, Pfizer se fue. Aparte que le pidieron coima. Bueno, todos esos dibujitos que fuimos haciendo a lo largo de este año, cuando llegó la vacuna rusa, ¿qué hicieron? Se la robaron. Es lo peor que puede haber pasado. La vacunación de este país es un desastre. Realmente es un desastre. Es así como fue la cuarentena, la peor cuarentena del mundo. El peor trato para una pandemia en el mundo también lo ha sido y lo es la vacunación en este país, donde no se ha vacunado prácticamente a nadie. Y vos me decís, pero 300 y pico de mil, qué sé yo, comparado con Chile, es nada, nada. Entonces nos encontramos con que hay vacunatorios VIP y que el chico de la Cámpora se vacunaron, ¿viste? Porque ¿sabés qué? Los que van a se quieren preservar son ellos. Porque ellos son los que pretenden ser los nuevos dueños de este país. Y sí, y te da bronca ver un pibito, viste, haciendo con los deditos en B, así sacándose la vacuna, y ver la gente grande que corresponde día haber revacunado, que se sigue muriendo. ¿No te da una cosa en la panza? ¿No se te retuerce la panza de bronca? ¿No te da ganas de putear? Digo, ¿no te da ganas de putear? ¿Putear a quién? ¿Al pibe que lo vacunaron? No, a las autoridades que hacen que eso se vacune. El presidente sale y dice, hemos repartido la vacuna de manera equitativa en la provincia. ¡Mentira! Y si así fue, ¿por qué equitativa? ¿Por qué no hay un plan de vacunación como hay en todo el mundo? Porque lo escuchamos acá de boca de los chicos que están en el mundo, que dicen que en el mundo empezaron por la gente de riesgo. Empezaron por los viejos, que son los que se mueren. Y vacunamos a los viejos, y después los menos viejos, y después el personal de seguridad, y después los docentes, y después qué sé yo. Y hay un plan, y acá no. Acá el único plan que existe es salvarse ellos. Entonces se vacunó Parrilli, se vacunaron todos ellos. Massa, Moyano. ¿Sigo? Si vos sabés quiénes son. Son una manga de atorrantes. No van a cambiar nunca en su vida, y por eso este país está como está, entre otras cosas. Porque esto sigue. Porque estas cosas siguen pasando, y eso es lo que nos deja este lamentable año que hemos pasado. ¿Por qué Chile puede vacunar? Porque tiene un gobierno que previó, que salió a pelear las vacunas. Reconoce el presidente, salió el presidente a hablar. Qué casualidad, ¿no? Todo en el mismo día, pero... Reconoce que la estrategia fue equivocada, pero se robaron las vacunas. Esa estrategia no fue equivocada. Llegó la vacuna y dijeron, estas 3.000 son para allá, esta otra van para allá, acá vení Berbisky, vacunate. ¿Ves? anunciaron no sé cuántos millones ya de vacunas. ¿Dónde están? A ver, sale, no sé, ya llevamos 25 millones de dólares en vuelos a Rusia a buscar vacunas. Encima que los vuelos esos no sirven porque un solo avión de DHL trae 8 veces lo que trae uno de aerolínea. DHL es una empresa mundial que hace distribución en el mundo, se dedica a llevar cosas, transporte. Un solo avión. Nosotros ponemos, ya llevamos no sé cuántos vuelos que sale 300 mil dólares cada vuelo, llevamos gastado 25 millones de dólares. ¿Sabes qué? Ahora viene uno con 300 mil. Nos prometieron 500, nos dan 300. Y los rusos dicen al mundo que no, de no sé si llegan. Ahí arranca Uruguay. A vacunarse tienen todas las vacunas. Estados Unidos le regala, porque ya cumplieron, le regala vacunas a Canadá y a México. Es complicado esto, realmente. China tiene 1.400 millones de habitantes, tiene 5.000 muertos. ¿Será verdad? China es una dictadura, ¿viste? Pone entre comillas los datos, pero bueno, los datos que aparecen son esos. 1.400 millones de habitantes, tiene 5.000 muertos. Cuba tiene 300. Vietnam, con 100 millones de habitantes, tiene 100 y pico de muertos. Venezuela tiene pocos muertos, de cosa que no se va a decir porque bueno, pero vamos a tirarle una flor. Venezuela no tiene tantos muertos por esto. Y es así. Ni hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 26 muertos. 26 contra 55.000 que tenemos nosotros. Entonces vemos la parte de la vacuna. ¿Cuánta gente nos vacunamos? Y 330.000, ponele 400.000 personas en un país de 40 millones de habitantes. Israel lleva el 108% de vacunación, es decir, vacunaron a todos los israelíes más otros que andaban dando vuelta por ahí, se che, vení, tenés la vacuna, no, vení, vacunate, el 108%. Entonces así, obviamente, vamos derrapando y seguimos derrapando y seguimos derrapando en esto que no tiene solución, porque no tiene solución. Porque es que tenemos adelante una segunda ola que se viene y se viene jodida, y el presidente salió a decir esto esta semana. Nos equivocamos porque abrió el paraguas por lo que se viene, y lo que se viene es peor de lo que vivimos. Y no es que querramos ahora yo poner el miedo adelante, sino porque por ahí tampoco tomamos conciencia que esto sigue estando. Lo único que nos agarra entrenados, que ya sabemos lo que es una fase 1, a donde seguramente vamos a terminar volviendo. Y si las medidas son laxas, será porque es un año electoral, porque aparte hay elecciones este año y muchas de las cosas que se van a hacer tienen directa relación con lo que es un año electoral. Entonces pregúntate, ¿qué van a hacer? ¿No te llama la atención que empecemos a hablar de repatriados? Bueno, vos fíjate en los diarios de hoy, que ya empieza a aparecer la palabra repatriado. No se va a repatriar gente, ya, dicen. Se estudia la forma de retroceder en la fase, pero sin tratar de afectar tanto la economía. Se está viendo la posibilidad de qué hacer con los alumnos, con las clases. Es lo que empezaron ayer. Uruguay jamás las cortó a las clases. A las clases presenciales hablo. Después se me enojan que no hubo clases. Sí, clases hubo, de la presencialidad hablo. De la socialización de los chicos, del laburo cara a cara de los docentes, que ahora tienen que dar clase con obviamente con barbijo y con máscara, ¿viste? Con un montón de protocolos. Eso se habla de que no se sabe cómo se va a encarar en esto, que ya empiezan a tomar las medidas precautorias para no volver a pasar la burrada que hicieron cuando arrancó esto hace un año. Porque se dieron cuenta tarde, porque no cerraron los aeropuertos, porque nos dijeron que este era un virus de la clase alta, que venía de Europa, que la traían los ricos, dividiendo más esta cuestión clasista en la que nos meten, cuando la nueva burguesía son ellos. La nueva burguesía en este país son los funcionarios públicos, que cobran fangotazos de plata y roban lo que pueden, entonces aparecen como nuevos ricos que hicieron la plata a costilla del Estado, robándote la tuya y la mía. Tipo como los funcionarios que leías, con todo este quilombo que se destapó en la televisión pública, donde aparecieron millones de pesos dando vuelta por ahí. Millones, otra vez, viste, los millones. sinónimo de kirchnerismo, millones en bolsos, millones de pesos, sale a la luz que cobran entre 200 y 600 mil pesos los funcionarios de la televisión pública. Entonces, esos se vuelven ricos, ¿cómo no? A costillas nuestras. Los otros millones de pesos que aparecieron del movimiento Evita, ¿sabes qué? Para pagarle a la gente que iba a las manifestaciones. Plata que pagás vos y pago yo. Entonces, con la misma cara que te dicen, no, te cuentan esto como una verdad. Y lo peor que nos puede pasar es naturalizarlo. Y ya lo estamos naturalizando. Entonces entiendo dos cosas. Una, no fue mal y nos puede ir peor. Nos queda de nuevo la receta, esta receta que escuchamos hasta el hartazgo, que es, por favor, cuando empecemos de nuevo, quédate en casa con lo más que puedas. Va a haber restricciones. Sí, va a haber restricciones, nos van a mandar de vuelta adentro. ¿Van a volver de fase? Sí, van a volver de fase. Porque se prevé que sea complicado esto. Entonces, va a haber restricciones, nos van a volver a meter adentro y no queda otra, ¿viste? Pero en este momento tenemos que recordar que todavía estamos dando vuelta con un bicho y no tenemos control. Es como que para la Argentina ya pasó, o al menos en Coronda. No usamos barbijo, no tomamos distancia, es como que lo dejamos allá lejos. Y me incluyo dentro de esto, ¿eh? Porque yo también pienso que ya pasó. Y a rigor de verdad, por ahí te cae la ficha de decir, loco, no pasó todavía, pará. Y entrenate, porque la que viene es peor. Entonces aprovechá este año perdido, este año que nos hicieron perder al reverendo pedo, ¿entendés? Nos fundieron al reverendo pedo porque quisieron, porque la cuarentena, con nosotros adentro, ellos seguían choreando y seguían sacándole causas a Cristina. Seguían entronizando la cámpora en el poder en este país y nosotros adentro de nuestras casas preocupados por nuestra vida. Tomemos esto que ya pasó como entrenamiento para lo que viene. Y lo que viene puede ser mucho más complicado. Hasta acá, punto. 24 de marzo, dentro de 3 días. Una fecha que no pasa desapercibida en ningún argentino. El 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas de este país tomaron el poder derrocando a María Estela Martínez de Perón. Yo de esto escuché un montón de cosas. Tengo mi propia historia, mi propia versión, mi propia recopilación de los hechos porque lo viví. Porque ese proceso lo viví. Porque estuve. Porque soy contemporáneo de eso. Y vos, que lo sos, vas a coincidir conmigo en un montón de cosas. O no, qué sé yo. Pero si sos contemporáneo, te vas a acordar. Y vos, que no lo viviste, ahora vas a tener, en lo que vas a escuchar que sigue, un relato histórico de la situación del país en aquellos años que derivó en el golpe militar del 76. ¿Y qué fue el golpe militar del 76? Que en rigor de verdad, esto arranca en los 70, no en la década, en los 70. Van a escuchar ahora una síntesis histórica de cómo se llega al 24 de marzo del 76. Una síntesis histórica que es histórica, que no es relato, y que se contrapone de manera frontal contra todas las mentiras que nos han pretendido meter este gobierno que pretende cambiar la historia y esos fanáticos que pretenden cambiar la historia. Yo te digo de corazón, perdete un ratito y escuchá esto, porque yo entiendo que esto fue lo que pasó, y con esto cierro el tema del 24 de marzo del 76. Dale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Márquez y nos estamos aproximando al 24 de marzo, fecha cotida por la partidocracia y la demagogia en un insólito feriado turístico. ¿Y saben qué van a decir y qué van a enseñar y qué van a promover? Lo que hacen siempre. Van a decir que el 24 de marzo de 1976, a espaldas del pueblo, un grupo de militares feos y malos tomaron el poder para desde allí implementar un sistema económico de entreguismo y acabar con una generación de 30.000 desaparecidos en el marco de un genocidio. Esto es lo que vamos a escuchar, pero todo eso es mentira. Corría 1970, Argentina era gobernada por un gobierno militar, pero me interesa ese año porque en ese año aparecen dos organizaciones particularmente conocidas. Una fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, capitaneada por Mario Roberto Santucho, y la otra organización que aparece ese mismo año fueron los Montoneros, capitaneados por Mario Firmenich. Esta última organización tuvo mayor fama en su debut porque comenzó secuestrando y asesinando al general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de la nación. Ambas organizaciones a partir de entonces comenzaron a reclutar gente, a prepararse en la guerrilla y en el terrorismo urbano para desestabilizar el orden constituido. Muchos de sus cuadros se capacitaron en Cuba y a partir de entonces se entró a llevar a la Argentina a un clima de guerra civil intermitente, tal como ellos la definieron. El ERP mayormente era una organización político-militar de carácter guevarista, con influencias trotskistas. Ellos lo que pretendían fundamentalmente era arrastrar la guerrilla hacia zonas rurales. Montoneros, en cambio, lo que pretendía era congraciarse con el peronismo, llevar adelante la política del entrismo. Se dedicaban al terrorismo urbano y era una ideología más difusa. El ERP era mucho más ortodoxo. ¿Cuáles eran los argumentos para sus crímenes, para sus secuestros, para sus atentados, sus colocaciones de bombas, etcétera, etcétera? Ellos decían: hay un gobierno de facto, hay un gobierno que no es legítimo, hay un gobierno que no está constituido con una base popular, por consiguiente, nuestra acción criminal se justifica. Ahora bien, la reacción del gobierno de facto, que era una costumbre en Argentina tener gobierno de facto con relativa periodicidad, todo tiene que ser analizado en un contexto específico. ¿La reacción cuál fue? Bueno, vamos a juzgar a estos criminales conforme a derecho, con garantías jurídicas. ¿Qué se hizo? Se crearon 9 salas, es decir, cámaras federales para juzgar los hechos terroristas o los hechos delictivos que cometía la subversión. Eran 3 salas conformadas por 3 jueces. Y entre 1971 y 1973, que fue el plazo en el cual estas salas de magistrados funcionaron, pudieron llevar adelante 8.927 casos. Y detener 2.000 guerrilleros y 371 de ellos poder condenarlos. De manera tal que desde el punto de vista jurídico-institucional se estaba luchando contra la guerrilla con la ley en la mano, con juicios, con abogados defensores, con fiscales, con garantías jurídicas. No fueron cuestionadas. Y finalmente, en 1973, vuelve la democracia. Se levanta la proscripción al peronismo y el candidato peronista para encabezar la fórmula presidencial fue Héctor Cámpora. Héctor Cámpora gobernó solamente 49 días, suficiente como para hacer un desastre en el país. ¿Qué hizo Cámpora? A los casi 2.000 guerrilleros detenidos, los amnistió e indultó. Los amnistió el Congreso y él los indultó. ¿Qué hizo? Derogó la Cámara Federal Penal que había sido creada para juzgar a la guerrilla. Y como si esto fuera poco, derogó 20 artículos del Código Penal que fueron sancionados precisamente para juzgar delitos de subversión y terrorismo. Es decir, desbarató el aparato defensivo del Estado, apartó a los jueces, quitó las leyes y dio plena libertad a la guerrilla o a los guerrilleros que estaban detenidos en establecimientos penitenciarios. Dejó al país absolutamente desarmado. Ese fue el legado de Cámpora en apenas 49 días de gobierno. ¿Por qué duró solamente 49 días de gobierno? Porque los objetivos que tenía el Partido Justicialista y sus feligreses, o el Partido Peronista, era traer a Perón, que estaba exiliado en Madrid. Y en ese regreso se generó una tremenda bataola entre los extremismos de izquierda que estaban en el peronismo, que eran los Montoneros, y la línea ortodoxa o tradicional del peronismo. Ese episodio que se dio cuando Perón llegaba al país se conoció como la masacre de Ezeiza. Esa masacre tuvo al menos 400 víctimas. De manera tal que tanto Héctor Cámpora, presidente de la Nación, como Solano Lima, vicepresidente de la Nación, se vieron obligados a renunciar a los cargos que tenían como consecuencia de los crímenes y de una situación de desborde que ellos ya no podían manejar. Transitoriamente y a modo de puente, el peronismo puso como presidente provisional a Raúl Lastiri. ¿Quién era Raúl Lastiri? Vamos a hacer un poco de historia. Cuando Perón cae en 1955, en alguno de los países a los cuales va peregrinando es en Panamá. Y en Panamá él solía frecuentar un cabaret, una borrachería nocturna, en donde iba allí y se entretenía. Resulta que Raúl Lastiri tocaba el piano en el cabaret. ¿Y quién bailaba en el cabaret para entretener a los hombres? Isabel Perón. De manera tal que, de esa impudorosa borrachería nocturna, saldrían después tres presidentes de la nación. Raúl Lastiri, Perón e Isabel. Quiero comentarles esto para que podamos tomar nota acerca de cuál era la gente que estaba gobernando el país antes del 24 de marzo del 76. Raúl Lastiri, que no se caracterizaba por sus méritos académicos, sino porque era un frondoso coleccionista de corbatas, gobierna unos días, llama a elecciones, Perón se presenta a elecciones por fin, bajo la fórmula Perón-Perón, es decir, Perón con Isabel Perón. Quiero destacar que Isabel era el nombre artístico de María Estela Martínez de Perón, su nueva mujer, con la cual Perón ahora compartía su fórmula, no por los méritos que podía tener Isabel como vicepresidente, sino por el solo hecho de compartir el lecho conyugal. Perón vuelve al poder, Perón gana, Perón ha regresado después de 17 años de exilio. ¿Cuál era la excusa que ahora tenían los guerrilleros y los terroristas para matar gente? Si antes decían luchar por las formas legítimas y constitucionales y esas formas ya estaban presentes, ¿por qué seguían matando gente? Interesa la pregunta porque uno de los crímenes más emblemáticos del ya con las autoridades nuevas constituidas fue matar al dirigente sindical José Ignacio Rucci, mano derecha de Perón. Perón asume viejo, cansado, mal rodeado, con Isabel como vicepresidente y como nueva mano derecha, él trajo desde Madrid a un sujeto muy cuestionado, muy sórdido, José Ignacio López Rega. José Ignacio López Rega era un chamán, era un brujo que se dedicaba al espiritismo y otro tipo de extravagancias esotéricas, pero Perón depositaba en él toda su confianza. La guerrilla crecía, en 1974, en mayo, el ERP ya subió a Tucumán para dominar la provincia de Tucumán, se internó en los cañaverales, los crímenes del ERP y de Montoneros estaban a la orden del día y Perón no podía manejar la situación de guerra civil que se estaba llevando en la Argentina, dentro de la cual él se estaba sintiendo desbordado. Y para tratar de enfrentar la situación, lo puso a este personaje, López Rega, a manejar y dirigir una organización paramilitar que se conoció como las 3A, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo paramilitar ilegal que se le adjudica la comandancia de esta organización al propio López Rega, con el aval de Juan Domingo Perón. Esta organización, mientras operó, cometió la friolera suma y cifra de 486 homicidios. El peronismo estaba en una verdadera guerra civil entre Montoneros y AAA que se mataban entre sí y el ERP en Tucumán y en el resto del país, obrando como fuerza logística. Ese y no otro era el clima de anarquía que se estaba viviendo en la Argentina. Los gobernadores, los diputados y los senadores no tenían nada que hacer, no sabían qué hacer. Todos los días los crímenes, todos los días los atentados, todos los días noticias de violencia política, un presidente que ya estaba decrépito, una vicepresidente que no estaba preparada para esas circunstancias y un montón de organizaciones paramilitares que estaban en pugna matándose entre sí. Perón muere, le sucede Isabel Perón. Entre mayo del 73 y marzo del 76 hubo 6 ministros de economía distintos con 6 planes de economía distintos. Uno fue conocido como el Rodrigazo, que fue un plan económico de Celestino Rodrigo, que fue el gran golpe inflacionario de la Argentina hasta entonces. De esta manera, en un clima de anarquía y de caos, López Rega se escapa. López Rega se va al exterior y queda prófugo de la justicia. Los crímenes de la guerrilla se acrecentaron, todos los días morían policías, todos los días morían militares, todos los días morían civiles, todos los días había secuestros a empresarios para pedir cantidades de dinero para financiar precisamente a la guerrilla. Te tiro un dato. Entre 1973 y 1976 se llevaron adelante más de 7.500 atentados guerrilleros y el 52% de los homicidios que cometió la guerrilla fue en democracia. Dato que tira por la borda aquella mentira de que los guerrilleros luchaban contra un gobierno militar. Mentira. ¿Luchaban contra un gobierno militar o contra un gobierno democrático? Era lo mismo. Lo importante era tomar el poder para imponer un sistema totalitario al estilo Castro comunista como el que todavía impera en Cuba. Argentina era francamente un verdadero caos. y nadie quería ir a elecciones, no había candidatos, no había propuestas, nadie quería suplantar a Isabel Perón, y la clase política, la clase sindical, la clase empresarial y la clase periodística iba a golpear la puerta de los militares. Todos los diarios de la época, todos los días, mostraban lo que era la guerrilla y seguían insistiendo e instigando a los militares a que tomasen el poder del Estado. Mientras tanto, Tucumán seguía siendo el epicentro de la guerra antisubversiva. Explotaban aviones, derribaban helicópteros. Era realmente una guerra aparte. Por algo los guerrilleros consideraban que Tucumán era una suerte de Vietnam vernáculo. Entonces, en este contexto, Isabel Perón y toda su corte de ministros firmó un decreto famoso que ordenaba explícitamente aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Se le dio rienda suelta al ejército para combatir en operaciones de combate, valga la redundancia, a la guerrilla solamente en Tucumán en enero y febrero del 75. Luego ese mismo decreto se amplió a todo el país en octubre del 75. A partir de entonces nació en Argentina el fenómeno tristemente célebre de los desaparecidos. Con el segundo decreto, cuando el aniquilamiento de la subversión se circunscribe a todo el país, la cantidad de desaparecidos aumenta un 700%. Los desaparecidos no fueron un invento de Videla, fueron un invento del peronismo, seamos claros. Lamentablemente, el gobierno militar, cuando tomó el poder en marzo del 76, cometió el gravísimo error de peronizar la metodología para combatir a la guerrilla. Insisto, la técnica de detener a un guerrillero y hacerlo desaparecer es una técnica absolutamente inapropiada que yo reprocho, pero me interesa que se conozcan los antecedentes. No fue un invento del golpe militar. El golpe militar cometió el error de continuar con una metodología que había diseñado el peronismo. Entre febrero y marzo de 1976, todos los diarios, los sindicatos, los partidos políticos, la sociedad en su mayoría, pedía a gritos el golpe militar. Nadie quería ir a elecciones, los funcionarios del gobierno se escapaban, los diputados y senadores retiraban sus pertenencias. Más que un golpe militar, podemos hablar de un abandono de gobierno, de un abandono de gobierno. Se produce el 24 de marzo del 76, un día triste porque había fracasado la democracia. Pero la gente pidió esa solución. La gente pidió esa solución, inclusive el Partido Comunista. Les digo algunos datos como para que tomen nota del consenso que tuvo el gobierno militar. La Unión Cívica Radical durante la presidencia de Videla gobernó 310 municipios. El Partido Justicialista, el Partido Rocado, gobernó 192 municipios. El Partido Federal 80, el MID 90. En mi ciudad, Mar del Plata, el socialismo gobernó sin ningún tipo de problema. Y el Partido Intransigente, otro partido de izquierda, gobernó 4 municipios. El Partido Comunista apoyó el golpe de Videla. ¿Saben quién más apoyó el golpe de Videla? Ernesto Sábato, luego prologador del libro Nunca Más. Por eso, cuando revisemos la historia, revisémosla de una manera completa y no de una manera historietística, tal como se hace ahora. En conclusión, los números de la Guerra Civil Argentina son escalofriantes. El terrorismo marxista a lo largo de 10 años cometió 21.700 atentados, 6 por día, 1 cada 4 horas. Eso incluye 1.500 homicidios, 1.748 secuestros, 5.000 colocaciones de bombas, etcétera, etcétera. Luego tenemos al peronismo que, a través del terrorismo, con López Rega y con la AAA, cometió 486 homicidios. Finalmente, 800 guerrilleros cayeron en combate, hubo 900 desaparecidos durante el gobierno peronista y 6.400 desaparecidos durante el gobierno militar. En conclusión, no hubo 30.000 desaparecidos, no hubo un golpe de Estado en contra de la gente, tampoco es cierto que haya habido un genocidio, puesto que el genocidio es el ataque sistemático a una población civil por motivos raciales, étnicos o religiosos, cosa que aquí no sucedió, y además no existía el concepto de genocidio en el derecho entonces vigente. Lo que hubo fue una guerra civil con agentes múltiples, con responsabilidades múltiples. No hubo un sector que fue Satán y otro que fueron ángeles o un sector sacralizado. Fue una responsabilidad multilateral de una guerra revolucionaria que empezó el terrorismo, que por el bien de la República, aunque con muchísimos errores sin duda, ganaron los militares. Ahora bien, el 24 de marzo, que es un día sindicado como el Día de la Memoria, yo me pregunto, ¿de la memoria de quién? Seguramente te llevó esto a acordarte de cosas que viviste. Te metiste de nuevo en los 70, en los 75, en el 76, en cosas. Y si no lo viviste, tenés una versión bastante certera de lo que pasó. Este material va a quedar puesto en las redes. Este material lo subimos hoy y te invito a que lo repases y que lo reveas, porque es parte de la historia de este país, de la verdadera historia de este país, y no de un pedazo. Así arrancamos este vermut de principios de otoño. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.